cuatro cascabeles tiene mi jaca castaña. 24 cascabeles pa' pasear mi morena, que es la más guapa de España. Pa' pasear mi morena, que es la más guapa de España. Dobla el paso y pisa fuerte, mi brava vaca castaña. Dobla el paso y pisa fuerte, que quiero que en tu España sienta envidia de verte, güey. De San Fernando acá y yo voy contando los pasos que mi acá se va marcando niña, se va marcando. De San Fernando acá y yo voy contando.